señoras y señores, sentados no, mejor esto, dame un güiro, dame una conga, dame un bajo, dame una cuerda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Combo, combo, combo, yes. ¿Cómo se llama?